shorty. Mientras más money tienes más problemas. La envidia por dentro los quema. Oro rojo corriendo por mis venas. Ojos rojos fumando hierba buena. Nunca les cuentes tus triunfos a nadie. No sabes quiénes son las hienas. A muchos les gusta llamar al diablo, pero se cagan cuando llega. Saco la punta 40 y la pongo en tu cara pa' ver que lo que. Vivo sacando la cuenta de todo lo que en este mes me gané. Lincoln hielo para hacer. ¿Quién tú eres? No lo sé. Y tu shorty me quiere conocer. Dime la sati y te pone a toser. Saco la punta 40 y la pongo en tu cara pa' ver que lo que. Tengo las balas que explotan si tocan y hasta traspasan la pared. Yo caí una y otra vez, más fuerte me levanté. Como se levanta mi bicho y tu baby lo ve y se lo quiere comer. Ayer buscando dinero en el bloque y hoy tengo bloques de dinero, señor. Si eres mi enemigo y estás pelado, pídeme el plato y yo te hago el favor. Si eres mi amigo y estás coronado, pa' los míos yo quiero lo mejor. Mis costumbres son dos niñas al lado, dos pussy juntas me saben mejor. Ayer en el barrio vendiendo creepy, ahora estoy haciendo un himno con Mickey. No existiera Jordan sin Scottie Pippen. Prende ese gorila, puta, pasa el clipper. Antes las mujeres me decían feo, ahora de la creo me hacen un stripper. Y los enemigos de aquí no los veo. ¿Qué será del trap cuando de esto me quite, bitch? Saco la punta 40 y la pongo en tu cara pa' ver que lo que. Vivo sacando la cuenta de todo lo que en este mes me gané. Lincoln hielo para hacer. ¿Quién tú eres? No lo sé. Y tu shorty me quiere conocer. Dime la sati y te pone a toser. Saco la punta 40 y la pongo en tu cara pa' ver que lo que. Tengo las balas que explotan si tocan y hasta traspasan la pared. Yo caí una y otra vez, más fuerte me levanté. ¿Cómo se levanta mi bicho y tu baby lo ve y se lo quiere comer? Cuento tanto chavo que a veces lo regalo. Comete una falla y te bajamos en tu propio carro. Y en la frente te apago el cigarro. Siempre facturando hasta los días que estoy vago. Te van a convertir en el toro de Chicago. Después que le meto le doy un follow. Me siguen del oro como Yaparro. Vivo contando todos los chavos que este mes me busqué. Ya te lo había dicho que nunca envidié. Que lo mío iba a llegar y así fue. Dímelo, chamo, en PR y en Venezuela en la calle siempre representamos. Movimiento real, fue lo que creamos. A las baby le gustan porque sin forzar saben que tengo el piquete más bacano. Llegó papá, niño, acuéstense temprano si quieren seguir bonizando. La puta de ustedes son una experta mamándome el bicho sin mano. Llego a Venezuela y la gente me quiere como si de allí fui nacido y criado. Saco la punta 40, la pongo en tu cara pa' ver que lo que. Vivo sacando la cuenta de todo lo que en este mes me gané. Lincoln hielo pa' la sed. ¿Quién tú eres? No lo sé. Y tu shorty me quiere conocer. Dime la sati y te pone a toser. Parte de los barrios de PR.